Regresaba y de pronto como un rayo apareció, diciendo soy un tigre furioso y matador. Pero todos sus amigos preguntaban qué le ha pasado, por qué no regresaba. Y de pronto como un rayo apareció, diciendo soy un tigre furioso y matador. Ahí viene caminando, sangre de tigre. Ahí viene con su grito de matador, trayendo rica cumbia pa' sus amigos que quieren ver la vuelta del tigre matado. Ahí viene caminando, sangre del tigre. Ahí viene con su grito de matado, trayendo rica cumbia pa' sus amigos que quieren ver la vuelta del tigre matado. Y esto es para ti, matador Víctor. Diciendo soy un tigre furioso y matador. Pero todos sus amigos preguntaban qué le ha pasado, por qué no regresaba. Y de pronto como un rayo apareció, diciendo soy un tigre furioso y matador. Ahí viene caminando, sangre de tigre. Ahí viene con su grito de matador, trayendo rica cumbia pa' sus amigos que quieren ver la vuelta del tigre matador. Ahí viene caminando, sangre de tigre. Ahí viene con su grito de matador, trayendo rica cumbia pa' sus amigos que quieren ver la vuelta.